general han servido para poner esta cuestión encima de la mesa. Tiene razón Pedro Sánchez en que la política española necesita racionalidad y sosiego. Solo le falta añadir que la racionalidad y el sosiego se perdieron cuando él decidió dejar el gobierno en manos de minorías radicales. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este final de abril, a este martes 30 de abril, día inestable, especialmente en Cataluña y Baleares. Felizmente va a haber lluvias por esa zona. Bienvenidos al primer día de una nueva autarquía. Bienvenidos al primer día después de la pantomima sentimental de Sánchez para rearmarse. ¿No será que aquí no se dijo varias veces? Perdonen, yo sé que ya lo decía yo, es un poco indigno, pero ya lo decíamos aquí. Un presidente de gobierno no se va por esas cosas que denuncia. Se va porque hay más cosas. Y hay veces que organiza determinadas ceremonias para rearmarse, simplemente buscando un clima de impunidad. Ningún dolor. No había ningún proceso depresivo. Simplemente utilizó a los que se conmovieron ante el hombre enamorado y ya les podemos decir que sois parte de la farsa. A todos los que lloraron desconsolados, a todos y cada uno de ellos, solo ha buscado munición para desarrollar sus planes, que aún no sabemos en concreto cuáles son, pero que los podemos imaginar. Todo lo que convierta a la democracia en un régimen autoritario. Sánchez aspira a perpetuarse. Y para eso ha estado 5 días riéndose de todo. Y de los suyos también, empezando por los suyos. Pero hemos de saber una cosa. Todo el que publique noticias en su contra está publicando bulos. Y todo juez que instruya desarreglos gubernamentales no cumple con la justicia democrática, bueno, que ayer reclamaba, sin ir más lejos, Yolanda Díaz. Esa es la conclusión de estos días. Él sí podrá llamar lo que quiera a la familia, yo qué sé, de Isabel Díaz Ayuso, o a la que sea. Y asaltará el Poder Judicial cambiando la ley para también así nombrar jueces y poder asaltar el Tribunal Supremo. Porque en estos 5 días, Sánchez lo que ha hecho ha sido coger impulso. A través de esta payasada peronista que estuvo bien orquestada. Él escenificó un máximo silencio. Incluyó la visita al rey, para nada. Para decirle que se quedaba, pero para que eso indujera a pensar que es que iba a comunicarle su dimisión, utilizó a su familia, realizó un cálculo político bastante preciso, dejó correr los rumores de dimisión y supo aguantar ante toda la rumorología de WhatsApps con relatos imaginativos sobre Pegasus, Israel, negocios de su señora en África y todas esas cosas, toda esa ceremonia de confusión, perfectamente conveniente. Y tras la payasada, como le decía, llega el amanecer autárquico. ¿Cuál será ese amanecer autárquico? No lo sabemos aún, pero pues puede ser una buena ley de bulos en el que la gente de su confianza decidirá lo que es mentira o no es mentira. Yo no sé si piensa reconstruir la censura previa, pero bueno, tampoco me extrañaría tanto. Y lo mismo con la instrucción de los jueces. Todo eso cabe en esa expresión que ayer utilizaba, que es temblorosa. A partir de ahora, punto y aparte. Punto y aparte es una inquietante amenaza en boca de un populista de libro, que además está respaldado por una secta. A veces una secta un poco histérica y llorona, pero una secta. No se fíen ustedes de los mesías que dicen que van a defender la democracia, porque normalmente cuando eso ocurre es la democracia la que tiene que defenderse de ellos. La jornada de ayer la completó con dos de sus elementos habituales. Primero, un trabajito de los sinvergüenzas del CIS y un masajito en Televisión Española. Esa era toda la performance, todo el plan, que desde luego nadie podrá negar que es audaz, como siempre, pero también desvergonzado. Ha sido lo que aquí anunciábamos repetidamente, un acto falsario de trilerismo político, una suerte de autogolpe, si quieren ustedes, bien fingido, con una comparecencia teatralizada, victimista, manipuladora, que desde luego pasará a la historia de las infamias. En realidad una amenaza a la democracia, un anuncio totalitario. Porque a partir de ahora, nos guste más o nos guste menos, será el sanchismo quien pretenda decidir quién es demócrata y quién no es demócrata. Y pueden ustedes colegir, conociendo el paño, que será demócrata el que esté con él y no será demócrata el que no esté con él. Ha sido una ceremonia, un guión estrictamente populista. Fíjense ustedes. Primero se hace víctima de una conspiración antidemocrática. Se hace el dolido, el atacado, el diezmado por los comentarios malvados en torno a su persona y la de su esposa. Inmediatamente, en aquella malhadada carta, acusa a los malos, sí, aquella carta a los gilipollenses, que era una carta para enmarcar a los malos, jueces y la prensa. Dices que te retiras a pensar. Pides apoyo popular, incluidas una serie de histéricas y de lloronas, con lágrimas de modistilla, que ponen todo el teatro necesario para que luego tú digas que te sacrificas por el pueblo y sigas amenazando a todos tus enemigos. Total, realmente lo que vivimos ayer fue la única decisión que cabía esperar de un impostor de ese tamaño, que como les dije al principio, es lograr impunidad. No era imposible adivinarlo. De hecho, aquí lo hicimos y lo dijimos repetidamente. No habrá suficiente sitio en el basurero de la historia para acoger a un individuo como este. Como siempre, todo en él era mentira. La conclusión es que él sigue, pero ojo, nosotros también seguimos, ¿eh? Hasta el último suspiro. Y como se hizo popular en la pandemia, ojo, porque nosotros también salimos más fuertes. Y si no, al tiempo. Bueno, hay más cosas. Ahora a las 6:30 le ofreceré el resumen de algunos de los sonidos más interesantes de la jornada de ayer. De momento, Ángela Sánchez nos cuenta más cosas del día de hoy. Buenos días, Ángela. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. A todo esto, la Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez citar a declarar como testigo a Begoña Gómez en el llamado caso Koldo. Subraya que no existen indicios sólidos para la citación, que no está acreditada su relación con la trama y su vinculación se basa, dice, en meras especulaciones periodísticas. Otro de los protagonistas de las últimas horas, con permiso de Pedro Sánchez, ha sido el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha declarado ante la justicia. Ha negado, entre otras cosas, haber recibido ni pagado ninguna comisión por trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El mandatario aseguró que con esos contratos con Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, se salvó el fútbol. Mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. La jueza le permite conservar su pasaporte, pero tendrá que pedirle permiso para viajar al extranjero. En Jaén se investiga la muerte de un niño de 6 años. Vivía junto a su madre, que está herida grave, tras lo que parece un intento de suicidio, aunque la investigación policial continúa en marcha. No es el único suceso de las últimas horas. En Manacor ha sido detenido un hombre por el asesinato de su hermano y de su madre. Los vecinos alertaron de un incendio en una finca y los bomberos han encontrado allí los cuerpos. A todo esto también ha sido detenido el exnovio de la joven asesinada junto a sus padres en Chiloeches, en la provincia de Guadalajara. Está detenido como presunto autor de delito de robo con violencia en la casa de la familia. Y más cosas, los mayores de 65 años podrán asistir desde hoy, los martes, al cine por 2 euros. Podrán hacerlo en las 420 salas de toda España que se han adherido al programa Cine Senior. En su segunda edición cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, que es un 20% más que en 2023. Permitirá a 9 millones y medio de personas acudir al cine a este precio reducido, con la novedad de este año de que las entradas se podrán adquirir tanto en las taquillas de las salas como por medios electrónicos. Y en el partidazo de COPE, Lewandowski devuelve al Barça a la segunda plaza de la Liga. Bruno Casar, buenos días. Hola, Ángela, buenos días. Victoria del Barça 4-2 en el partido que cerró la jornada 33 en primera división ante el Valencia, con hat-trick de Lewandowski y lideró a los de Xavi en un encuentro en el que Mamar Dasvili fue expulsado, roja directa por mano fuera del área, y sentenció el encuentro de cara a los azulgrana. Recupera la segunda plaza a los de Xavi, que el fin de semana se van a enfrentar al Girona, duelo directo por ese subcampeonato de la Liga. Con 11 puntos de ventaja sobre el Barça, situamos por tanto al Real Madrid, que esta noche va a disputar la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich desde las 8:15 en tiempo de juego. Ancelotti anota la baja por sanción de Carvajal y la duda pasa por el acompañante en defensa de Antonio Rüdiger. Y en tenis, octavos de final del Mutua Madrid Open, a eso de las 4 de la tarde tendremos en pista a Carlos Alcaraz ante el alemán Struff, después de más de 3 horas de partido y con sus palabras en rueda de prensa de veremos si soy capaz de jugar 2 días seguidos. Sobre las 10 de la noche, Rafa Nadal se va a medir al checo Lejeca. Herrera en COPE. Estar informado. Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias. Vamos también con todas las reacciones que ha desencadenado la reaparición de Pedro Sánchez, que 5 días después de aislarse en su residencia en Moncloa, para reflexionar, ya nos ha sacado de dudas. Va a seguir como presidente del gobierno. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. No faltaron ni siquiera, como acabamos de escuchar, los vítores en esa declaración que leyó sin preguntas en las escalinatas de Moncloa. La cosa no quedó ahí. Como contaba Herrera, la declaración del presidente del gobierno le siguió una encuesta flash del CIS que dispara al PSOE casi 10 puntos por encima del PP, y el anuncio de una entrevista por la noche en la televisión pública, en Radio Televisión Española. Y no olvidemos, además, en plena campaña electoral en Cataluña. Así que una de las primeras reacciones llegaba desde Esquerra, la primera en pedir a la Junta Electoral que suspendiera esa entrevista que finalmente se ha acabado emitiendo. A esa petición se sumaron también el Partido Popular y Ciudadanos. Pero Aragonés, de hecho, no duda de que si no estuviéramos en campaña electoral, Sánchez no habría dedicado 5 días a reflexionar. El último acto de una comedia que ha durado 5 días. Hemos visto una cortina de humo, un acto electoral durante 5 días que ha acabado con una performance en forma de sermón. Un gesto personalista, sin propuestas concretas. Hemos asistido a una sobreactuación absolutamente desproporcionada. ¿Cómo será la cosa que hasta la vicepresidenta de Sánchez, una de ellas, Yolanda Díaz, ha pedido quitarle un poquito de dramatismo a la política después de todo lo que hemos vivido estos últimos 5 días? Y aunque, como los independentistas, mantiene su respaldo a Sánchez, la líder de Sumar pide menos discursos y más hechos. Hoy más que nunca, el pueblo español necesita serenidad, seriedad y un horizonte de país. Porque no nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos. Las críticas a Sánchez por cómo ha gestionado las diligencias abiertas por un juez contra su mujer llegan, como escuchamos, también de sus socios, también desde el PNV. Aitor Esteban cree que el presidente ha cruzado el límite. Creo que el asunto no da para más. La verdad es que hemos asistido a un hecho insólito que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir. Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. Esto es lo que dicen los socios del gobierno, pero es verdad que la respuesta más contundente es la del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, reúne hoy, de hecho, en el Congreso a sus diputados y a sus senadores para ver qué pasos dan en el día después de la no dimisión de Pedro Sánchez, con la mirada puesta además sobre todo en cómo vaya a llevar a la práctica el gobierno lo anunciado por el presidente, la renovación del Poder Judicial y la lucha contra las noticias falsas. Maribel Sánchez. Se resisten a presentar una moción de censura, pero tampoco quieren que Sánchez les pille con el pie cambiado. De ahí la reunión de urgencia del grupo parlamentario del PP en el Congreso y el Senado para canalizar esas movilizaciones de las que hablaba ayer Feijóo. No nos van a callar, repiten los populares, después de que Sánchez haya mostrado sus cartas y lo que llaman intento de cambio de régimen por la puerta de atrás sin convocar elecciones y amenazando a los que se muestren contrarios al presidente. Insisten en que el discurso ha sido el más peligroso de los que le hemos escuchado al presidente del gobierno y por eso se han encendido las luces de alarma en la sede del PP, por lo que les atañe directamente y por lo que puede suponer para el Poder Judicial y para los medios de comunicación que siguen investigando el caso Coldo y sobre todo la posible implicación de Begoña Gómez en esta trama de corrupción. Pues precisamente el Poder Judicial espera con recelo los movimientos del Gobierno. Hoy no se prevé que aprueben nada fundamental, pero sí en los consejos de ministros de las próximas semanas. De momento, Sánchez no descarta recuperar la propuesta que guardó en un cajón en 2021 para modificar las mayorías con las que se renueva el Consejo General del Poder Judicial, pasar de la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta que le permitiría desbloquear esa renovación que lleva 5 años paralizada, sin contar con el Partido Popular. En COPE hemos hablado con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con José María Macías, que reconoce que visto lo visto se puede esperar cualquier cosa. Un periodo de tiempo en el que se está produciendo una situación de degradación de la división de poderes y de la actitud del gobierno para con el Poder Judicial, que es intensamente preocupante. Si me lo hubieran dicho hace unos años, hubiera dicho que imposible, que esto no podía pasar, pero está pasando y hoy hemos tenido otra muestra. Está por llegar lo peor, me temo. Esta misma noche la Asociación Europea de Jueces ha emitido una nota en la que pide a España que respete la independencia judicial, además de cuestionar la ley de amnistía y de exigir que se pongan fin a las campañas contra los jueces por parte de algunos políticos. Bueno, y de la economía, ¿qué alguna consecuencia el anuncio de Sánchez de que se queda en Moncloa? Bueno, pues poca cosa, ¿eh? La bolsa ha caído ligeramente, un cambio apenas significativo en el mercado, lo que demuestra que estos 5 días de incertidumbre no han supuesto un varapalo económico para España. Y eso que la prensa internacional también se ha hecho eco durante este tiempo, tanto del periodo de reflexión abierto por el presidente como de las diligencias abiertas contra Begoña Gómez, lo que podría afectar a la inversión extranjera. Así que sobre todo esto le han preguntado en la tarde de COPE al economista Fernando Trías de Bes. La bolsa, yo creo que en ningún momento se creyó que Sánchez dimitía. Y entonces al final los mercados se basan, si no hay un susto gordo geopolítico o realmente unas elecciones anticipadas, se basan realmente en la evolución de las empresas o en temas realmente mucho más importantes que una eventual dimisión de un presidente que ya se veía venir que no iba a dimitir. Pues hoy precisamente conoceremos el dato adelantado del PIB del primer trimestre del año. Estamos a la espera de saber si la economía española ha arrancado este 2024 manteniendo esa inercia que dejaba en la recta final del 2023 cuando vimos un repunte del PIB de 6 décimas. Gracias al aumento del gasto público y a la acumulación de stock por parte de las empresas y no tanto por el gasto de los hogares y en la inversión. Ese leve impulso empujó el crecimiento anual hasta el 2,5%, 5 veces más que la media europea, pero menos de la mitad del crecimiento de 2021 y 2022. Así que veremos cómo ha empezado 2024 después de los malos datos de la encuesta de población activa, con casi 140.000 empleos perdidos. Esto en una semana en la que también hemos conocido los datos del IPC. La inflación ha subido una décima en abril hasta el 3,3%, al menos eso dice el dato adelantado. Un aumento provocado por el encarecimiento del gas y también de los alimentos. La parte positiva es que la subyacente, la que deja fuera los alimentos frescos y la energía, suma ya 9 meses consecutivos a la baja. Ha pasado de estar en el 6,2% en julio de 2023 a situarse en el 2,9% actual, lo que supone que esté por debajo del 3% por primera vez en 2 años. ¿Qué significa que la subyacente esté por debajo de la general? Nos lo cuenta Fernando Trías de Bes. Significa que, a pesar de que ha habido subida en alimentos, significa que en general todos los grandes capítulos de la cesta de la compra ya empiezan a estar por debajo de lo que pueda estar afectando la energía. De alguna manera, el coste de la energía y los alimentos ya se empieza a decrecer ese impacto que van teniendo sobre el nivel general de precios. Bueno, pues veremos qué tal se comportan los precios en los próximos meses. Bueno, y hace unas semanas conocíamos que el Parlamento Europeo había aprobado una moción para instar a la Comisión Europea a incluir el aborto en su Carta de Derechos Fundamentales. En respuesta a esta deriva se ha celebrado un gran acto internacional en Madrid en defensa de la vida. Cuéntanos, Israel Remuñán. La Unión Europea nació para evitar las guerras, para que los europeos no se matasen entre sí y para defender la vida. Por eso es llamativo lo que sucede ahora en el seno de la Unión, que aunque no tiene efectos legales, marca una hoja de ruta contra la familia, la mujer y el más débil, el no nacido. Sigue la estela de países como Francia, que han incluido el aborto entre los derechos constitucionales. Jaime Mayor Oreja es presidente de NEOS. Hace unos días el presidente Macron decía: nuestra Europa puede morir. Y en este acto nos preguntamos: ¿y es que acaso ustedes no están matando la Unión Europea, introduciendo la cultura de la muerte en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa? Detrás de lo sucedido en Bruselas está un movimiento potente que se autodenomina progresista y que hace de la Unión Europea un instrumento para ir contra su alma, contra su ADN, según NEOS, y tiene en el mal llamado derecho al aborto su piedra angular. Y hablamos también de uno de los actores franceses más reconocidos. Soñar. Reír. Vivir. Aunque Gerard Depardieu es noticia hoy por algo muy distinto. Se ha confirmado que el actor será juzgado en octubre por una agresión sexual cometida supuestamente hace 3 años en el rodaje de una de las películas del conocido actor. Una decisión que la Fiscalía de París ha tomado tras el interrogatorio de más de 8 horas al que ha sometido a Depardieu. Llegamos ya a las 6:23. Sigue por aquí Carlos Herrera. Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Bueno, a ver, habrá que meter la pata, digo yo, a esta hora, pues, de la mañana. Pero me temo que es inevitable hablar de Pedro Sánchez, ¿verdad? Ayer el tío se disfrazó de Caperucita Roja cuando todo el mundo sabe que es el Lobo Feroz. Bueno, lejos de dimitir o de dar explicaciones sobre las andanzas de su mujer, que hubiera sido lo razonable, pues se dedicó a lanzar una amenaza en público. Él se va a ocupar personalmente de regenerar la democracia. Que no sé, es como encargarle a un caníbal la carta de un restaurante vegetariano. Bueno, el caso es que Sánchez apeló a la necesidad de acabar con los bulos para hacer más respirable la vida política, pero fue incapaz de señalar ni una sola información falsa sobre su esposa, que, como todo el mundo sabe, es directora de una cátedra a dedo, promotora de contratos públicos y contratada por compañías rescatadas por el gobierno de su marido. Esto que sepamos. Bueno, Herrera, las informaciones falsas son sin duda un problema para la democracia y todos los servicios de inteligencia del mundo las señalan como un arma fundamental de las llamadas guerras híbridas para desestabilizar países. Pero claro, por eso sorprende que lo denuncie quien a la vez quiere amnistiar a los presuntos aliados, nada menos que de Rusia, para aplicar esas tácticas en España, que son los separatistas de Puigdemont, y además ha conseguido, por derecho ganado a pulso, convertirse en el rey de los bulos. Vamos a escuchar 2 entre 1000 que son bien recientes. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Son dos, hay muchos más. Al hermano de Ayuso se dirigía así cuando sus causas judiciales estaban archivadas. Y bueno, qué decir de lo anterior, ¿no? Como repetía Sánchez, ya hay más cosas, ya hay más cosas. En fin, que se ha convertido en realidad en el rey de la desinformación y la opacidad. Se salta sesiones de control, acumula cientos de resoluciones adversas del Consejo de Transparencia. Intentó crear una especie de Ministerio de la Verdad para imponer censura que ahora puede resucitar. Ha sido señalado por el Tribunal Constitucional y por la Audiencia Nacional. No admite preguntas en sus comparecencias, que son contadas además, y solo concede entrevistas con final feliz a los amigos. Su gran mentira, o una de las grandes verdades, fue sin duda aquel salimos más fuertes de la pandemia. Pero es que desde entonces, aquel aspirante al trono de los bulos ha crecido y ya es por derecho propio el Mozart de la especialidad. Miedo da, ¿verdad?, ver a este hombre regulando el derecho a la información, Herrera. Sí, bueno. Pero vamos, podrá hacer lo que pretenda hacer, cosas que no conseguirá. Pero bueno, de eso hablamos ahora, un momento. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora. El precio Lidl es... el mejor precio. En Lidl bajamos los precios de nuestro gran surtido de galletas Sunday. Disfruta de nuestra gran variedad y ahorra desde hoy hasta un 10%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. Pinchazo. Pinchazo. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro. El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hay historias sorprendentes. Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos. Estoy contento, la verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez. Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Venimos hablando casi de lo único, bueno, de lo único que habla todo el mundo desde ayer. Bueno, casi les diría que desde hace cinco días de pantomima que hemos vivido en la política española. Hoy hay varios articulistas que dicen aquello, bueno, y a mí quién me devuelve los 5 días, yo también quiero 5 días. ¿Dónde están? Yo también, Eduardo, Naranjo, María Luisa, todos 5 días para pensar, organizar el mundo, en pocas palabras. Pero hoy es importante no quedarnos solo en el teatro que produce, dirige, protagoniza Pedro el Enamorado, que qué sorpresa se llevaron ayer algunos cuando dijo que se quedaba. Todo el texto, en cuanto comenzaba, dando por cierto la hora mal, porque daba las buenas tardes y era las 11 de la mañana, lo cual quiere decir que lo tenía grabado y tenía pensado emitirlo más tarde. Dijo que no dimitía, que después de 5 días desaparecido, ni siquiera... Bueno, hizo el paripé de pasarse por el Congreso para someterse a una cuestión de confianza. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Esas voces del fondo, ¿quiénes eran? Bueno, pues algunos hooligans que tenía allí en el momento de la grabación. Palmeros colándose en la declaración sin preguntas para vitorear al amado líder, al querido líder progresista que acaba de anunciar que se queda. Pero esto forma parte del sainete que esta mañana vamos a analizar con tranquilidad y, oiga, con un punto de sentido del humor, el mismo sentido del humor que creo había que aplicarle a la carta lacrimosa y engañabobos que firmó el miércoles y que habría que aplicar en este caso a la comparecencia de ayer. Lo fundamental es denunciar la operación que ya ha puesto en marcha contra todo aquel que se atreva a levantar la voz, ya sea juez, periodista o político. Él no solo ha reclamado inmunidad o impunidad. Este tipo también ha advertido a los que están en contra de él y les ha equiparado a aquellos que están en contra de la democracia. El pretexto es que lo hace por el bien de España, por el bien de la regeneración democrática y tal y que cual. El primer paso es el Poder Judicial. Es verdad que el Poder Judicial hace mucho tiempo que le tiene ganas. Estando Pablo Casado todavía al frente del PP, ya reformó la norma para que la cúpula judicial pudiera hacer nombramientos en funciones, ¿se acuerdan, no? Pero se dejó en el cajón la joya de la corona, que era cambiar el sistema de las mayorías necesarias para renovar el Poder Judicial que lleva 5 años bloqueado. Y ahora eso lo intentaría recuperar. O sea, en lugar de conseguir una mayoría cualificada en el Congreso para nombrar la parte del Consejo del Poder Judicial que nombran las instituciones, el PSOE podría hacer y deshacer con la ayuda de sus socios. Estarían encantados, claro, lógicamente, meterle mano en el reparto del Poder Judicial. Alguno de esos socios son independentistas pringados hasta las cejas, judicialmente, hasta que la ley de amnistía diga lo contrario. Así que, bueno, ayer no contento con su show a las puertas de Moncloa, Sánchez se fue por la noche a Televisión Española para seguir enseñando la patita. Este secuestro en el que tiene el principal partido de la oposición al Consejo General del Poder Judicial lo que está haciendo es lastrar, minar, debilitar la legitimidad, no, pero sí la credibilidad del Poder Judicial. Y esto es algo a lo que tenemos que dar respuesta. Y por supuesto a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente, una solución. Ya, si no lo he hecho ya, es porque Europa ha advertido de los riesgos que conlleva que la política tenga más peso que la magistratura en la elección de la cúpula judicial. Hay cosas que aunque intente hacer, no podrá hacer. Luego, si quieren, hablamos de la amenaza a los medios de comunicación. Hay cosas que no podrá hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Cerrar este programa? No lo puede hacer. Puede dar pellizcos. El levantar insidias, instrumentalizar campañas. Bueno, pero de hecho ayer mismo los jueces europeos volvieron a pedir que se respetara la separación de poderes en España. Además de cargar contra la ley de amnistía y contra las acusaciones de la UFARE por parte de los políticos. Y los medios de comunicación, él llama pseudomedios, que es como llama a cualquier periodista que publique informaciones en contra del presidente de su entorno. Informaciones que luego utilizan PP y Vox para atacar al gobierno. Y de nuevo esa batalla en defensa de la verdad y la democracia. Prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Presidente que sacó a España y a los españoles del fango. Para ella trabaja en una ley de medios, que ya veremos cómo se articula y hasta dónde va, porque ya les digo que hay cosas que no puede hacer. Hombre, sí que ha apuntado que la financiación que reciben algunos medios digitales por parte de los gobiernos autonómicos y municipales de PP y Vox debería ser revisada. Ya, pero es que, ¿cómo lo va a hacer? Es que hay cosas que, aunque quiera, no puede hacer. Eso sí, pueden señalar. Ya han comenzado desde el PSOE. Por ejemplo, esta noche al director del debate.com había hecho ruido por decir que la carrera política de Sánchez no terminará bien. Bueno, como si fuera Vieito el único que lo ha dicho. Claro que la carrera de Sánchez no terminará bien. Si quieren incluirme también en el lote, pues adelante, incluyanme. Me solidarizo con Vieito. Y aprovecha además para descalificar a un medio de comunicación, el debate que tiene 1.200.000 lectores diarios, llamándole simplemente web. Distinguiendo, se ve que es que distingue entre el periodismo digital y el de papel. Que es periodismo al final, es prensa igual. Pero bueno, y luego el tercer adversario, que es la oposición. Insiste en que la derecha no acepta el resultado de unas generales, oiga, que ganó Feijóo. Y que tienen discurso machista y reaccionario, bueno, la crispación de la fachosfera, todo ese cuento del que vive. La derecha culpable de los ataques que ha sufrido su mujer y otros políticos de izquierdas. Bueno, y de los bulos que soltaron sobre la mujer de Feijóo, sobre el hermano de Ayuso, qué decir de Francisco Camps, del acoso a Cospedal, Soraya, a Begoña Villacís. ¿Aquello era jarabe democrático o qué era? Por no hablar de la campaña contra Isabel Díaz Ayuso, que le ha llevado a investigar su árbol genealógico entero. No ha hecho otra cosa en los últimos 5 años que perseguir al adversario político y utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas. Él lo único que pretende es el poder sin control. ¿Y qué ha dicho el PP? Que ya se prepara para lo que viene. Feijóo ha acusado a Sánchez de iniciar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Vamos a ver qué más cosas hay en esta mañana, que no solo de Sánchez vive el hombre, Ángela. Herrera en COPE. Pues no, también de la economía. Hoy sabremos, por ejemplo, cómo ha empezado el año la economía española, el dato adelantado de Contabilidad Nacional del primer trimestre, que llega un día después de conocer el del IPC de abril. Los precios subieron, según el dato adelantado, una décima, hasta el 3,3% por el repunte del gas y de la cesta de la compra. La inflación subyacente, en cambio, sigue a la baja y se sitúa ya por debajo de la general en el 2,9%. Una situación propicia a ojos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para que se empiecen a bajar los tipos de interés a partir del mes de junio, siempre y cuando se mantenga la tendencia. Las proyecciones macroeconómicas de marzo del Banco Central Europeo, que básicamente lo que proyectaban es que podríamos lograr nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo ya a partir del verano del año que viene, pues lo normal es que pudiéramos empezar a retirar el endurecimiento monetario que hemos acumulado en los últimos años a partir del mes de junio. Y en Canarias, unos 50 migrantes siguen desaparecidos tras hundirse un cayuco cerca del Hierro. Solo se ha localizado a 9 supervivientes que han aguantado 2 jornadas enteras aferrados como podían a las tablas de madera. Llevaban 9 días de travesía. Y en el partidazo de COPE, primer asalto para el Real Madrid de las semifinales de la Liga de Campeones, Bruno Casar. Desde las 8:15, en tiempo de juego, ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones. Partido de ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, para el que Ancelotti tiene la baja de Carvajal por sanción y la duda en defensa de quién va a acompañar a Rüdiger en el centro de la zaga. Mientras tanto, el Barça cerró anoche la jornada 33 en primera división. Lo hizo con victoria 4-2 sobre el Valencia, con la que recupera la segunda plaza, hat-trick de Lewandowski, y ya mira el duelo directo por el subcampeonato el próximo sábado ante el Girona. Y anoche Pedro Rocha nombró a la nueva junta de la Real Federación Española de Fútbol y se decidió la fecha para la nueva convocatoria de elecciones, que va a ser el 10 de septiembre. Todo eso a expensas de lo que pueda decidir este martes el CSD, que se va a reunir y que podría inhabilitar a Pedro Rocha. Novedades en la investigación del triple crimen de Chiloeches. La Guardia Civil ha detenido al exnovio de la joven asesinada junto a sus padres. Se le acusa presuntamente de planificar el robo de la casa de la familia, que acabó en tragedia. Es el cuarto detenido en relación con este crimen y ya está en prisión provisional. Juan Baño. 2 semanas de investigación, análisis del material incautado, toma de declaraciones y el acceso a los teléfonos móviles han permitido situar presuntamente en la planificación del robo con violencia en la casa de Chiloeches, en su condición de inductor, a Cristian. La Guardia Civil le había puesto en su punto de mira desde el minuto 1. Sobre él pesaba, dentro del sistema Biogen, una orden de alejamiento de Laura, uno de los 3 apuñalados, junto a sus padres, Ángel y Elena, la noche del 13 de abril. Este lunes, la juez le envió a prisión comunicada y sin fianza. De 23 años, fuentes letradas aseguran que sufre una discapacidad psíquica de más del 50%. Ya estaban en prisión Fernando, como presunto autor material, David, primo de Cristian, como cómplice, y en libertad, como presunta encubridora, Windy, venezolana vinculada a Fernando, los 3 de la vecina Pioz. La Guardia Civil se hizo en los registros con el botín de aquel robo, relojes, joyas y también pequeñas cantidades de anfetamina y metanfetamina. Se espera que a lo largo de los próximos días la juez levante ya el secreto de las actuaciones. ¿Cómo viene la prensa, Juan Andrés Ruber? Buenos días. Hola, Herrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el principal protagonista, Pedro Sánchez, copando todas las portadas y con titulares a 5 columnas. Cuesta ver otro tema en los periódicos. El Mundo, contundente, abre su primera diciendo que el presidente del gobierno culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza. El debate, señalado directamente por el PSOE como medio no alineado con su líder, alerta de la amenaza de Sánchez a los digitales no afines sin medidas concretas. Misma línea en el diario ABC, que titula que el presidente del gobierno apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. Un narcisista herido que aprovecha una crisis personal para reforzar su poder, como cuenta Pedro García Cuartango en el diario de Vocento. Un ardid electoralista que no debe ir más allá, a juicio del periódico La Razón. El País, más aséptico, titula: Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática. Pero incluso en el diario de Prisa acusan al mandatario de falta de concreción. En su editorial, sin ir más lejos, resaltan que luchar contra la desinformación precisa de amplios consensos. Mucho ruido y pocas nueces, como sentencia La Vanguardia. La prensa internacional se toma con sorna, a grandes rasgos, la declaración institucional de Sánchez. Por poner solo un ejemplo, le acusan de ser un dramático. El vecino francés Le Monde le califica de experto en el arte de los giros dramáticos. Y hablando de no dimisiones, en este caso de dimisiones, El País cuenta que en Escocia ha dimitido el primer ministro, el ministro principal, antes de ser censurado por el Parlamento. Husma Yousaf, así se llama, no consigue los votos suficientes para superar dos mociones de censura. La letra pequeña del día. Me voy bien lejos de la política y de nuestra era, Herrera, hasta la época de los dinosaurios. Publica El Mundo un interesante reportaje en el que cuenta que el temible Tyrannosaurus Rex era una máquina de matar, pero con el cerebro de una lagartija. Un estudio reciente rebaja la estimación sobre el número de neuronas de este dinosaurio y desmiente que fuera tan listo como un primate. No podía usar herramientas, ni solucionar problemas simples, ni traspasar una cultura a sus crías. O sea, Herrera, que el T-Rex era torpe, poco resolutivo, pero igualmente un depredador letal, el más grande que haya pisado el planeta Tierra 65 millones de años después de su extinción. Trino del Conciso Confidencial, Dávila. Vamos a ver errores y reacciones a la decisión de Pedro Sánchez de quedarse. Buenos días. Buenos días, Carlos. De entrada, una disculpa. Este conciso, que durante los pasados 5 días vino mostrando dudas y cautelas sobre cuál iba a ser la última decisión de Sánchez, sucumbió ayer a la información suministrada por 3 fuentes seguras hasta la fecha. Tú, Carlos, sabes cuáles son. Y dio por segura la dimisión de Sánchez. Un error compartido por mucha gente, pero del que este cronista no puede sentirse nada más que apesadumbrado. Tomo nota para el futuro inmediato. Ahora bien, la pregunta, con ella no me voy a equivocar, es esta. ¿Esta decisión le hace recuperar el resuello a Sánchez? ¿Engordará sus próximas expectativas electorales? Respondo con la contestación que desde Cataluña me ofrece un personaje muy próximo a Jus y muy activo en la sociedad civil del Principado. Absolutamente sí. Lo cual induce a pensar, lo dicen desde el Partido Popular, que toda la farfolla, la maniobra de supervivencia, ha sido montada en gran parte por Sánchez para intentar una victoria clara en Cataluña y un resultado más que favorable al que vienen prediciendo las encuestas en las europeas del 9 de junio. Como Sánchez ha apelado a la movilización de la mayoría social SIC, no hay que descartar que esta la concrete en 2 acciones. Una respuesta callejera en su defensa y apoyo y un llamamiento a las urnas para que en ellas el personal se muestre y le demuestre su afección. Comienza, lo ha advertido Sánchez sin ningún tipo de ambages, una nueva época. Desde luego nos vamos a enterar de ella. ¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días. Buenos días. A los nacidos entre 1980 y 1992 se les denomina generación sándwich porque se han visto atrapados entre 2 crisis. También se les llama la generación estafada porque se les prometió que formándose más que ninguna otra generación anterior accederían a un sistema laboral que les reportaría un futuro sólido. El problema es que justo cuando entraban en el mercado de trabajo explotaba la crisis de 2008 y el paro juvenil llegaba al 56,92% en 2013. Luego, la hipotética recuperación se tradujo en empleos donde estaban sobrecualificados y cuando muchos de ellos empezaban a ver la luz al final del túnel, llegó la crisis sanitaria. Según la encuesta financiera de las familias, analizada por el Banco de España, la capacidad de esos hogares jóvenes para acumular riqueza ha sido muy inferior comparando con la de generaciones anteriores. Resulta que cuando tenían 31 años, los nacidos entre el 74 y el 76 disponían de 106.000 euros de riqueza mediana, descontando la inflación. Los nacidos en 1980 y 1982, con la misma edad, solo disponían ya de 75.000 euros. Pero lo alarmante es que los nacidos entre el 86 y el 88, a los 31 años solo dispusieron de una riqueza mediana de 2.400 euros. Si bien es cierto que su estadística mejora al cumplir los 34, los 37 y los 40, nunca ha sido por encima de las generaciones anteriores. Lo relevante es que esto no lo trata nadie. Es más sencillo generar empleo de escaso valor añadido, que solo sirve para llenar estadísticas y enorgullecerse en ruedas de prensa, que hacer algo al respecto. La verdad es que nada de eso llena las expectativas y sueños de toda una generación. Herrera Incope. Estar informado. Sánchez ya ha hablado. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe. ¿Y ahora qué? Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir. Carlos Herrera. Fernando de Aro. El discurso que ha hecho es muy preocupante. Alberto Herrera. Pilar García Muñiz. Podría haber reflexionado de forma personal, pero claro, el efecto no hubiera sido el mismo. Pilar Cisneros. Ángel Expósito. Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales. En los momentos importantes necesitas referentes. Escucha La Última Hora en COPE. También en cope.es y en nuestras redes sociales. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe ofrece cerca de 956.600 plazas en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity con motivo del Puente de Mayo. La compañía ha programado la circulación de 103 trenes con el doble de su capacidad habitual, lo que supone más de 36.660 plazas adicionales. Los destinos más demandados para viajar son la Comunidad Andaluza, Comunidad Valenciana, Cataluña y el norte del país. Recuerda que Renfe te ofrece la mayor oferta de destinos y el más amplio abanico de horarios. Olvídate del coche y de atascos y compra ya tu billete de tren con Renfe. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Y la fruta pelada y el ruido, ¿por dónde van? MJ Navarro, buenos días. Hola, Herrera. Ruidito, ese que se escuchó cuando Pedro Sánchez, con esa teatralidad de presidente de los Estados Unidos en las películas, dijo que se quedaba. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Ahí está, el ruidito, ¿eh? La alegría. En redes circularon algunos otros vídeos, oficinas donde las alegrías fueron mucho más explícitas en las formas y en el lenguaje utilizado, así que como hay niños escuchando, pues nos lo vamos a ahorrar. Y luego se fue a Televisión Española para ser entrevistado, y en este caso fueron los entrevistadores los comentados en redes, un poquito suaves de más. Le entendí que hacía una autocrítica diciendo, es que me estuve callado demasiado tiempo. Cuando usted formaba el gobierno de coalición con Podemos, con Pablo Iglesias de vicepresidente, con Irene Montero de ministra, informaciones que se demostraron una y repetidamente falsas, que ocupaban portadas, acabaron afectando a esa formación política. ¿Usted en ese momento cree que debía haber hablado? ¿Que cuando vio que eso estaba pasando, aunque fuera con Podemos, tenía que haber hablado? Pues a pesar de esta suavidad, la entrevista montó mucho ruido. Previo, eso sí, Esquerra fue la primera que pidió que se suspendiera por la campaña electoral en Cataluña, pero se emitió con Xavier Fortes, al que escuchábamos, y Marta Carazo. Pero también se esperaba la reacción del hormiguero Herrera de Antena 3, programa que ya sabemos que no gusta especialmente ni al presidente ni en Ferraz. Entre bromas y veras, Rubén Amón. Se dice que es una persona enamorada, pero enamorada del poder. Ese es su amor pasional y su amor absoluto. Y me pregunto dónde está el lugar de su esposa si se trataba de defender el honor de ella, ¿no? No, aquí se trataba de defender la relación patológica que tiene nuestro presidente del gobierno, y ya lo siento que lo sea, con el poder. Es que te van a detener a ti. Y por tanto a la cuadrilla, o sea, y a las hormigas no te digo, os van a decapitar. No. Muchos periodistas hicieron mucho ruido ayer en redes, Herrera, que no sé yo si eso es buena noticia o es lo que se perseguía. Me temo que sí. Pedro Sánchez ha conseguido que los suyos se empalomen bastante. Lo comentabas, es Víctor Rubido, en una tertulia del Debate, el periódico digital que dirige. Yo decía en el estudio que iba a continuar, pero decía que si continúa, que se preparen porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ¿eh? Ni cómo, ni dónde, ni por qué. Pero este hombre hoy ha comprado los boletos para terminar su carrera política de la forma más trágica posible, porque va a llevar la situación a tal extremo y dentro de su perfil psicológico va a forzar tanto la máquina que esto va a acabar mal. No sé cómo, insisto. El PSOE, a través de su perfil en X, escribió lo siguiente. Desde el PSOE esperamos una rectificación inmediata de estas declaraciones del director de la web El Debate, Vieito Rubido. Vamos a abstenernos de hacer ninguna valoración a escuchar las explicaciones del señor Rubido. Bueno, pues a esto que colgó el PSOE le respondió Ana Martín, colaboradora de este programa y trabajadora de El Debate, que le dijo al PSOE, no somos una web, somos un periódico digital que no depende de vuestras limosnas y con más de 1,2 millones de lectores diarios. Eso significa 100 veces más que los militantes que reunisteis el sábado en Ferraz. Y vamos a seguir. Ahí la chica de Valladolid, ¿eh? Con uh-huh. con todo su carácter. José Mujica, el expresidente de Uruguay de 88 años, ayer anunció esto. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido. Mujica, muy querido, recibió ayer un sinfín de muestras de cariño en las redes, deseando su pronta recuperación, a pesar de que él mismo ya comentó que esta vez viene la parca en serio. Y éxito total y absoluto del caso Asunta, la serie, y sobre todo de la interpretación que hace Candela Peña de Rosario Porto. Madre mía, es que lo hablábamos ahora con Cristina y me da así como una cosa, que de repente vaya bien en Croacia, lo parta, ¿qué hago? ¡Me voy a Croacia! Es que como lo parta, yo que sé, en Egipto, en Alemania, allí ahora tú eres lo máximo. Pues me voy para allá. Claro, ¿sí? Pero es que creerán que tengo yo ese pelo. Es que no sé si la Netflix tendría que mandar un libretillo, que no es así la muchacha, para que vean que... No lo sé. Ahora estamos alcanzando ya las 7 de la mañana, 6 en Canarias. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú. Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000. Cataratas de Iguazú. Con Dasbelt Auto. Hoy 5.000. Huevos de Fabergé. Es mucho. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Petit Pois. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte. Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.